En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda entrega de Economía y Finanzas de este lunes 12 de marzo del año 2012. Siguen las cosas pues prácticamente como las dejábamos el pasado viernes, con el IBEX en horas bajas. Es el índice que más está perdiendo en las últimas jornadas. Yo ya he sido pues de lo peorcito de Europa, por no decir el peor. Pues lo miro, pues fíjate, el PSI portugués se le ha adelantado en lo negativo. El IBEX ha perdido un 1,35, el índice belga un 0,04, en verde el DAX alemán un 0,25, el CAC 40 un 0,02, el FTSE londinense un 0,09 en positivo, y los que terminan en números rojos, el índice portugués 1,37, el Eurostock 50 con un 0,07, el ECO 10 1,05 y el FTSE MIB milanés un 0,04, prácticamente el peor, el IBEX 35. Pero bueno, ya iremos desarrollando este tema y otros sobre los índices, que sigue abierta la bolsa en Estados Unidos. Te hablaremos también del Nikkei, pero lo primero es lo primero, y tenemos que decirte que esto se llama Economía y Finanzas, el programa que escuchas, que comenzamos ahora a través de la red de emisoras de MB Radio, que tiene repartidas por la península, Baleares y Canarias. En la producción, la amiga Rosa María Jiménez, y en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Nos puede escuchar bien a través de esa primera vía, emisoras por ondas, Península Baleares Canarias, a través del reproductor que encontrarás en elmundobursatil.es, en el apartado de radio, o también tienes incluso una tercera opción, que es escuchar los podcasts. Te puedes suscribir a través del RSS, o bien manualmente, después de cada programa, pues vas ahí y lo escuchas sin problemas, y si no te viene bien escucharlos en el momento que lo emitimos en directo. Y saludamos ya sin más preámbulos al amigo analista que nos va a acompañar durante la sesión de hoy, esta segunda entrega, y que nos va a ayudar a descifrar las claves que siempre nos plantean los mercados, las incógnitas. En este caso es el amigo Enrique Cordero, de esbolsa.com. Enrique, como siempre, un verdadero placer, te damos la bienvenida y hasta ahora, por supuesto, las buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Fran, el placer es mío. Sí, la verdad es que los mercados vienen revueltos hoy, al menos el IBEX viene revuelto, y va a ser interesante ver lo que están haciendo y lo que va a ocurrir esta semana. Pues fíjate que ha habido una noticia hoy, después del programa me he olvidado un poquito, siempre le echo un ojito a ver qué es lo que hace, y bueno, estaba mirando y he entrado en otras páginas que no tienen nada que ver con la economía, y digo, pues a ver, Banco Sabadell, una subida espectacular de, me parece que ha sido el 6-8% sin motivo aparente. Y lo he estado mirando y fui rápidamente y subía un 8%, ya terminó con un 7,38%, pero fíjate, si te fijas en el resto, la mayoría de los 35, estoy hablando a ojo, pues 30 estarán en rojo y habrá pues 5 o 6 que estén en verde, y el 7,38% del Sabadell es como, no sé, algo sorprendente en un índice tan, tan bajista, y además en un sector que, como comentáis, está en horas bajas de capa caída, ¿no? Sí, Sabadell y Popular hoy parece que han sido las niñas bonitas del IBEX, junto con Gamesa también, que últimamente le están dando para el pelo, y parece que hoy ha tenido un repunte, pero bueno, no deja de ser algo anecdótico, ¿no? Tenemos que ver los valores dentro del contexto general. Un contexto en largo plazo, y en el largo plazo esos valores son bajistas. Entonces, bueno, pues es cierto que hoy han subido mucho, pero si lo miramos en un contexto global, son valores que nadie querría tener en su cartera. Que hay que mirarlo siempre en perspectiva, y claro, si lo vemos una jornada que ha subido mucho un valor, pero claro, decimos, pues qué maravilla, pero claro, hay que ver lo que ha perdido en jornadas precedentes. Pues si te parece, vamos ya a tomar posicionándonos en esta sesión con esas cifras que habitualmente pues tomamos como referencia. La prima de riesgo abríamos esta mañana pues en torno a los 320, hemos subido un poquito, 330 puntos básicos con respecto al bono alemán, el euro que se ha revalorizado ligeramente con respecto al dólar en las últimas horas, está en 1.315, el Brent, que nos ha dado un respirito a los consumidores, mala noticia para las petroleras y los que se dedican al negocio del petróleo, ha bajado un 0.95% y está por debajo de los 125, 124.680, el oro sube un poco más y está ya por encima de los 1.700. Esta mañana nos hacían un par de preguntas sobre el oro, que bueno, que lo veían así un poco apático, un poco raro, y bueno, fíjate, parece ser que ha sido hacernos estas dos consultas y subir el oro 1.705. Ha subido un 0.34%, que no está nada mal. Y ahora mismo, pues si le echamos un vistazo a lo que están haciendo las bolsas americanas, pues tenemos prácticamente una de cal y una de arena. En este caso, el Dow Jones está subiendo un 0.23%, ya toqueteando los 13.000 puntos, en los que prácticamente vive ya instalado. Le van a tener que empezar el alquiler en esa franja de 12.750 a 13.250. Si se mantiene mucho tiempo, va a empezar a cobrarle el alquiler. Nasdaq 100, que pierde un 0.12%, pero mantiene los 2.600 puntos. El S&P 500 sigue manteniendo los 1.300, aunque pierde ahora mismo un 0.13%. El Nasdaq Composite un 0.21% abajo, aunque está también pues muy cerquita de los 3.000 puntos. Y esta mañana, a las 7 nuestras, el índice Nikkei cedía un 0.40% y mañana abrirá en 9.889, también muy cerquita de los 10.000 puntos. Hoy es una jornada extraña porque incluso, Enrique, la bolsa americana está haciendo, no se puede decir que está haciendo aguas, porque, bueno, las pérdidas son mínimas, 0.1%, 0.2%, pero que no lo vemos así todo tan clarificado, tan verde como en otras jornadas, y no sé si el hecho de que en Europa también haya habido pues una de cal y una de arena y prácticamente pues la jornada haya sido bastante negativa, si el panorama se torna un poco más gris que otros comienzos de semana, Enrique. Sí, bueno, tampoco es algo extraño lo que ha ocurrido, ¿no? Tuvimos un recorte la semana pasada, a inicios de semana cayó bastante fuerte los índices americanos y desde ahí empezaron a recuperar hasta volver a alcanzar ese valor en el que tenían una resistencia importante. Entonces ahora se vuelven a enfrentar a esa resistencia y es lógico que les cueste pasarla. Lo que tendremos que ver es cómo reaccionan los índices, si realmente consiguen pasar esa resistencia y tirar hacia arriba o vuelven a ir hacia abajo. Esta mañana le preguntaba al amigo Jesús Benito de forexindices.es, que nos acompañó y nos acompaña todos los lunes, al comienzo del IBEX, que lo veía así muy titubeante el índice, y le digo, ¿hoy con qué nos conformaríamos? ¿Con mantener los 8.200 o tendríamos que aspirar a algo más? Dice, más o menos la contestación que me dice, que nos podríamos dar con un canto los dientes si manteníamos los 8.200. Y fíjate, los hemos perdido, estamos en 8.180 y bueno, con una pérdida de hoy del 1.24%, no sé si mañana será cuestión de pensar ya en consolidar los 8.100 o pensar en no perder los 8.000. ¿Tú qué opinas? El IBEX está de mal en peor, ¿eh? Sí, el IBEX está de mal en peor. De hecho, hoy, sabiendo que venía aquí con vosotros, he escrito una entrada en el blog de Es Bolsa, ¿sí?, comparando el comportamiento del IBEX desde el inicio de año con respecto a los índices americanos, ¿no? Y la verdad es que el resultado da en cierto punto da miedo, ¿no? Porque el IBEX ha caído un 4% en lo que va de año, mientras que los índices americanos han subido cerca del 8%, es decir, hay un 12% de diferencia. Si esto lo extrapolamos a porcentaje anual, sería casi un 50%, ¿no? Lo que estaríamos dejando de ganar. Entonces, en ese sentido, lo he escrito porque muchas veces hay gran cantidad de consultas comentando valores españoles, y solemos decir que no es una buena opción comprar valores españoles porque el IBEX se encuentra muy débil, y quería recalcarlo con una imagen, porque la gente se queda mucho más clara la idea si ven un gráfico que si lo oyen de viva voz, ¿no? Sí, entonces. Con ese gráfico, viendo ese 12% de diferencia en dos meses y medio, yo creo que deja muy claro lo débil que se encuentra el IBEX. Sí, claro, muchas veces cuando la gente os escucha, pues pensará, pero ¿qué tiene esta gente contra el IBEX? ¿Les habrá quitado alguna novia de joven el IBEX o algo de esto y tal? ¿Le tienen manía o eso? Y simplemente pues es que os acogéis a los gráficos, y los gráficos están demostrando que el IBEX ahora está como para no tocarlo durante una temporada, hasta que empiece pues a verse algo de color. Y la pregunta que me hago yo, que es por deformación profesional, pues ya sabes que los periodistas le buscamos explicaciones a todo. ¿Hay alguna explicación de por qué el IBEX se esté comportando de esta forma y el resto de las bolsas europeas, aunque algo menos renqueantes, pero parece ser que tienen algo más de recorrido? ¿Hay alguna explicación que digas, pues mira, es que el IBEX está mal por esto o por lo otro? ¿O no tiene? Bueno, la explicación viene en parte por la situación del país. La situación del país es mala y eso se deja notar en las bolsas, ¿no? No solo el IBEX. Si vemos, por ejemplo, Portugal hoy ha caído también mucho. Si vemos el gráfico de Grecia, da pena. Entonces, todo viene relacionado, ¿no? Si la situación del país es mala, lo lógico es que el índice pues lo haga mal. Luego, aparte, también la gente, viendo el panorama, pues lo que hace es sacar el dinero del país. Ahí está, y se va a otros índices más interesantes. Pues claro, y al final la bolsa cae por su propio peso. Es evidente, y además pues la explicación es mucho más lógica de lo que parece, pues así en un primer momento. Vamos con los titulares ya de la prensa económica. 5días.com abre con el titular del IBEX, que pierde los 8.200 puntos. Cataluña recorta el sueldo a los funcionarios un 5% en vez del 3% que había quedado hace unos meses. Rajoy promete recortes justos y razonables en el presupuesto. De Guindos, que está en Europa un poco debatiendo con el resto de ministros de Economía qué hacen con el déficit, y bueno, se comentaba, se rumoreaba, ha habido algunas declaraciones, aunque no oficiales, en que cabe la posibilidad de que el 3% que han fijado para el año 2013 pues abran la mano y dejen pues un poquito más de margen, tal como está el panorama en muchos de los países de Europa. De Guindos dice que los esfuerzos de España son bien valorados en la Unión Europea. El ministro alemán, en ese sentido, dice que, o descarta, que España se convierta en otra Grecia, porque bueno, hay algunos indicios que dicen, que nos están diciendo que nos empezamos a parecer a Grecia. Han mandado pues una comisión para verificar el tema de las cuentas, del déficit, y así pues empezó en Grecia. La han mandado del Banco Central Europeo, de la Eurozona, a ver si es verdad lo que realmente le dicen. Figueruelas, que es la factoría de General Motors que está en Zaragoza, produce su coche 11 millones, casi nada. 129.000 inversores pendientes del canje de convertibles de Santander. Rajoy, 2 puntos, España no se puede permitir 20.000 millones de déficit de tarifa, y España destruye el 13% del empleo mientras avanzan salarios y precios. Y también sobre la huelga de pilotos, que sigue sin terminar, y eso es que hasta abril está pues convocada intermitentemente. Iberia cancelará 254 vuelos en el puente de San José. Si vas a viajar, pues tenlo en cuenta para no llevarte sorpresas de última hora en el aeropuerto. Vamos con el economista.es, que abre lógicamente con la bajada del IBEX y la pérdida de esos 8.200 puntos, aunque también dice que Europa mantiene los tipos, aguanta. Bruselas presiona a España, quiere que se anuncien los próximos recortes ya, devaluación fiscal alternativa a bajar sueldos para ser competitivos. Los españoles serían partidarios de reducir sus días de vacaciones y no tocar los salarios. Los sindicatos pierden unos 1.000 millones por la reforma laboral. Y más prevé más recortes a funcionarios del 3 al 5% que comentaban. En McDonald's creemos que el nuevo empleo debe ser de calidad. Es una entrevista con Patricia Abril, que es la presidenta de McDonald's en España. Y el gobierno plantea otro ajuste farmacéutico de casi nada, 2.000 millones. Y hay una noticia reportaje que, bueno, pues nos dice que la Abuela General invita a los inversores a salir de España. Son palabras de Gerardo Gutiérrez, empresa familiar de Castilla y León. Pues la Abuela General está convocada, ya sabes, para el 29 de marzo, dentro de, pues eso, 15 días aproximadamente. Nos vamos con el diario que nos quedaba, el de Unidad Editorial, el diario Expansión, también menciona la bajada del IBE, Sabadell sube un 7% con la mejora de varias recomendaciones, de Guindo los esfuerzos de España son bien valorados. ¿Qué hago si tengo preferentes de empresas españolas? Cotizan con pérdidas de hasta el 25% y las cotizadas son pues, Telefónica, Repsol, Endesa, Unión Fenosa. Y sobre este particular, Santander pide calma a los inversores en ese tipo de bonos convertibles. Aerolíneas y aeronáuticos avisan. La guerra del CO2 está destruyendo miles de empleos en toda España y Telefónica pasa del Silicon Valley de David Cameron. La OMC ve ilegales ayudas públicas a Boeing por más de 4.000 millones. La cancelación de los vuelos de Iberia. Y Bankinter, que anima el mercado con 1.000 millones de cédulas. IFCC entra en Qatar tras lograr un contrato de 39 millones de euros. Pues más o menos esto es lo que nos encontramos en la prensa económica. ¿Qué te iba a decir? El otro día convocaron huelga general aquí los sindicatos. Allá en Finlandia han llegado los ecos de esta huelga general. ¿Se comenta algo? ¿Se dice algo? Prácticamente ha pasado desapercibida por ser un tema que tampoco es que tenga mucha relación con Finlandia. Y también si te has enterado y si crees que es bueno que haya una huelga general en los momentos en los que estamos, Enrique. Sí, bueno, yo la verdad es que estoy al tanto de todas las noticias. Intento leer la mayor cantidad de prensa posible para no desconectarme, aunque luego no le hago ni caso, ¿no? Pero sí que es verdad que no, que aquí no, esas noticias no llegan. Supongo que el día de la huelga quizá haya alguna noticia en la televisión, pero lo que es el preparativo de la huelga no. ¿Qué pienso de esto? Bueno, pienso que no es el momento más adecuado para hacer huelga, ¿no? Yo creo que es como, por ejemplo, si se está quemando tu casa, no te vas a quedar en medio de la casa gritando, ¡ay, que se va a quemar, que se va a quemar! No, vas a intentar hacer algo para apagar ese fuego y luego intentarás ver el por qué se ha ido a quemar. O el intentar buscar razones y buscar soluciones para que no vuelva a pasar, ¿no? Yo creo que ahora el momento no es para quejarse, no es para andar, pues eso, como plañideras, sino, aunque motivos hay, no digo que no los haya, sino ahora el momento es para tirar hacia adelante e intentar sacar adelante los puestos de trabajo que la gente tiene e intentar crear nuevos puestos. Y una vez la situación mejore, entonces sí, entonces buscar cuál ha sido el problema e intentar cambiar las cosas para que no ocurran, ¿no? Está claro que la situación es mala y esa situación mala ha venido dada por ciertos elementos, ¿no? que habría que cambiar. Yo estoy de acuerdo con los motivos de la huelga, pero no estoy de acuerdo con la huelga. Okay. Y lo que le preguntaba también al amigo Jesús, que lleva ya un montón de tiempo en esto de inversiones, en forex, en índices, etcétera, es si tiene cierta incidencia una huelga general en la marcha de, en este caso, del IBEX 35. Si tú recuerdas de otras huelgas generales que se haya movido hacia arriba o hacia abajo, no por un movimiento normal, sino por el hecho de que haya habido una huelga, haya pues en la calle manifestaciones y haya pues un paro, en este caso pues general, de pérdida de puestos de trabajo, pérdida de jornadas de trabajo y de una atonía laboral en una jornada concreta. ¿Recuerdas si hay algo, si has notado algún tipo de modificaciones en jornadas de estas de huelga general? Bueno, el día en sí, o sea, no creo que los días al final son anecdóticos, ¿no? Es igual que las noticias de Sabadell o de hoy, pues un movimiento fuerte un día no deja de ser anecdótico, pero sí que es verdad que los inversores lo que quieren es lo mejor para su dinero, quieren tranquilidad en sus inversiones, quieren ver cómo estas crecen y quieren tener los menos problemas posibles. Entonces, si tú tienes dinero y tienes la posibilidad de invertir en España o en Estados Unidos, por ejemplo, y ves que España está en este momento con grandes problemas sociales, con huelgas, pues lo que vas a hacer es decir, bueno, yo mi dinero quiero que esté tranquilo y que vaya creciendo poco a poco. No quiero sobresaltos, ¿no? Entonces tu dinero no lo vas a invertir en España, lo vas a llevar a Estados Unidos. Entonces al final estos movimientos de huelgas, pues al final lo que hacen es que el inversor busque otras alternativas de inversión, en vez de invertir en España, pues busque otros países para invertir que sean mucho más seguros en ese sentido. Ya más o menos es lo que suele ocurrir, y además lo dicta el sentido común. Pues veremos a ver lo que pasa, el 29 lo está previsto, y lo que he notado yo, por lo que voy leyendo, yo pues leo también un montón de prensa, sobre todo online, leo comentarios, y lo que estoy notando es mucha división entre los que están a favor de la huelga y los que están en contra. No hay pues esa unanimidad en que pues merece la pena hacerla o que sí es idóneo, y eso es una división bastante grande, pero veremos a ver lo que pasa el día 29. Pues vamos, si te parece, a las consultas de los amigos oyentes. Si lo que se hace ahora, como es una jornada de tarde, programa de tarde, estoy haciendo tiempo mientras se carga lo que tiene que cargarse, es para contarte lo que vamos a escuchar de fondo, mientras el amigo Enrique Cordero nos contesta a las cuestiones que has planteado a través de esas tres vías. Pero te hablo primero de lo que vamos a escuchar. Es un álbum del 2010 de un guitarrista británico excepcional, Norman Brown, del álbum Sending My Love del año 2010. Y las tres vías para hacernos las consultas: la telefónica, hay un contestador automático, 917519721. Repetimos, 917519721. La segunda es a través del correo electrónico, mbradio@elmundobursatil.es. Repetimos, mbradio@elmundobursatil.es. Y la tercera, entrando en elmundobursatil.es, pinchando en foro y buscando el canal Consulta para los Analistas de Economía y Finanzas, que es el programa que estás escuchando a través de las emisoras de MB Radio. Y vamos ya con la primera consulta, si te parece, Enrique, y nos pregunta pues por un valor de esos que se ha saltado un poco el tono de bajada del IBEX, que es Sacyr Vallehermoso, y nos lo pregunta la amiga María. Hoy ha subido, como han subido, pues unos cuantos valores, pero hay algunos que han subido pues una pasadita, ¿eh? Lo que comentábamos al principio. ¿Qué le contestas a María sobre Sacyr? Bueno, Sacyr, sí, como dices, hoy ha subido bastante, ha subido un 3,64, pero al final tenemos que ver los valores con perspectiva, y Sacyr es un valor bajista. Lleva, bueno, ahora mismo están en mínimos que no veía desde, bueno, no sé si son mínimos absolutos, por lo menos desde 1999 no se encontraba en este precio. Y se encuentra en un canal descendente muy claro, que bueno, justo acaba de tocar la parte baja de ese canal. Entonces podría ser que rebotase desde este punto y buscase la parte alta del canal, que se encuentra pues en el entorno de los 5 euros, pero tenemos que pensar que es un valor que bueno, que es descendente. Entonces, si queremos arriesgarnos, es una operación de alto riesgo. Lógicamente habría que tener el stop muy muy ceñido en esa línea de tendencia. Si lo pierde, yo desharía posiciones, lógicamente. Si sale bien y suena la flauta, pues sí podemos ganar dinero, pero aún así, entrar en este tipo de valores, que es entrar en contratendencia de tendencias de largo plazo, no es muy aconsejable, porque ir en contra de la tendencia al final suelen tener pues operaciones más perdedoras que ganadoras. O sea que nada. Pues si lo tuviésemos en cartera, yo lo mantendría a ver qué ocurre, ¿no? A ver si va a buscar la parte superior de ese canal. Eso sí, en 5 euros miraría a ver cómo se comporta, porque probablemente desde ahí tire hacia abajo con fuerza otra vez. Pero si estamos planteándonos comprar, yo por lo menos no compraría. Y si comprase, lo haría con un stop muy ceñido. Ok, ok. Pues vamos con otra pregunta. Nos la hace el amigo Quique. Dice, le pido que el analista de turno me aconseje una estrategia para entrar en Yastel a corto plazo. Si está para hincar el diente, está utilizando ya expresiones que habitualmente utilizamos nosotros, o si hay que prever que haga otra bandera como hizo el mes de febrero. Sigue diciendo aquí que es que tiene muy buena pinta, pero la subida no la hace continuada. ¿Cómo puede hacer el SP500 o Apple, por ejemplo? Sube con una moto y hace una bandera o algo así y luego vuelve a subir. Espero que me haya explicado, ya que soy novato. ¿Qué le puedes decir al amigo Quique? Y no sé si se ha explicado bien, yo creo que más o menos pues entiende, ¿no, Enrique? Sí, se ha explicado perfectamente. Bueno, Yastel, la verdad es que es la niña bonita de los analistas últimamente. Me acuerdo que hace 3 años era el patito feo, pero que todo el mundo decía a ver si empezaba a levantar cabeza o no. Pero a partir de ahí empezó a subir con fuerza y bueno, parece que está dentro de una clara tendencia ascendente. Entrar en el valor no tiene muchas resistencias hasta el entorno de los 6.34. Entonces, en ese sentido, pues puede ser que todavía tenga recorrido. Sí que es verdad que en el entorno de los 6.34 yo creo que tiene que hacer un descanso. Ahora mismo parece que ha roto una de las resistencias que tenía, ha hecho un máximo superior al que marcó en mayo del 2011 y a partir de ahí podría ir a buscar ese 634 que digo. De todas formas, yo esperaría un poco porque el valor se encuentra bastante separado de la media, ¿no? Si queremos poner un stop que asegure las pérdidas que vamos a tener, el stop ahora mismo quedaría muy lejos. Entonces, entrar en este tipo de valores con stop tan lejanos, la posición que tenemos que tomar si queremos llevar una correcta gestión de capital es bastante pequeña. Entonces, yo esperaría un poco a ver si hace algo de pullback a la zona de los 4,36 más o menos, y ahí sí podría pensar en tomar posiciones, pero bueno, yo como he dicho muchas veces, yo los valores del mercado continuo del IBEX son valores que a la larga vamos a salir más perdiendo que ganando, ¿no? Porque son valores de un índice muy débil. Ok, pues espero que lo tenga en cuenta. Quique, pues Ana nos pregunta por el banco de Sabadell. Y me llama la atención hoy, por ejemplo, que nos han preguntado. He recogido las consultas, suelo recogerlas como 15 o 20 minutillos antes de empezar el programa. Y bueno, pues me llama la atención que hoy hayan preguntado dos valores que han subido bastante en el IBEX. El Banco Sabadell, que lo comentábamos al principio, había subido pues cerca del 7%, o bueno, había llegado en momentos a subir incluso un 8, y me llama la atención eso, que pregunten ahora por esas subidas. Supongo que será para ver si, como ha subido tanto, a ver si van a continuar, si merece la pena, o si se quieren quitar, se han sacudido ya el virus de las bajadas, utilizando esa terminología del resto del índice, y van a ir por libre a su bola, ¿no? Y van a cambiar la tendencia. ¿Qué le puede decir a la amiga Ana sobre el Banco de Sabadell, que hoy, ya decimos, ha subido espectacularmente? Sí, bueno, al final estos son pues valores de moda, ¿no? Se ponen de moda un día y la gente pues quiere ver si se puede subir al carro o no, porque se han puesto de moda esta semana. El Banco de Sabadell, el gráfico es muy malo, ¿no? Como llevo diciendo hace tiempo, el sector bancario en Europa se encuentra muy débil y todos los bancos están haciendo unos gráficos descendentes muy claros. El Banco de Sabadell no es una excepción y ahora mismo, bueno, pues se encuentra sujeto por esa línea tendencial bajista que estaría ahora en el entorno de los 2,60 más o menos. Entonces, yo hasta que no superase el máximo que marcó, o sea, superase con claridad el máximo que marcó en diciembre del 2011, en el entorno de los 2,66, no me plantearía entrar en este valor, porque lo más normal es que toque esa tendencia al bajista que ha ido formando desde el 2007, es decir, estamos hablando de más de 5 años, y romper esa tendencia que ha formado en 5 años, pues le va a costar. No digo que no lo vaya a hacer, digo que le va a costar. Entonces, entrar en este punto donde el stop se encuentra casi a un 20%, porque el stop lo deberíamos poner en el entorno de los 1,90, pues no creo que sea el momento más adecuado. Yo esperaría a ver qué ocurre. Si rompe esa tendencial, pues entonces sí podríamos plantearnos el tomar posiciones, aunque bueno, yo ya digo que no soy partidario de tomar posiciones, y menos en banca. Pero pensar en tomar posiciones ahora mismo, que se encuentra en tierra de nadie, ¿no? Porque a 20% del stop y sin haber roto esa tendencia en bajista, no creo que sea una buena alternativa. Pues espero que lo tenga en cuenta la amiga Ana, que ha hecho esta consulta. Nos vamos con el amigo Peter, que nos pregunta por un valor que últimamente pues entra bastante, que es Procter & Gamble, que ahora mismo pues estoy dudando si cotiza en el FTSE o en Wall Street. Fíjate si estoy perdido, Enrique. ¿Qué le contestas al amigo Peter? Sí, pues Procter cotiza en América. Sí. Aunque también lo puedes encontrar aquí en Europa. Sí, a ver, que te diga. En Europa sí, lo puedes comprar en Alemania, por ejemplo. Perfecto. Pero es el mismo título, ¿no? El mismo título. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, el valor la verdad es que se encuentra ahora mismo en una zona de una resistencia muy fuerte, ¿no? Esta resistencia la ha tocado varias veces ya, la tocó en enero del 2011, en mayo, en diciembre del 2011 y ahora se vuelve a enfrentar a ella. Entonces, se encuentra dentro de ese triángulo que está por ver si lo rompe al alza o lo rompe a la baja. El valor no lo está haciendo muy bien, o sea, se encuentra más débil que el mercado. Entonces, en ese sentido, yo no me plantearía tomar posiciones en un valor que prácticamente lleva un año sin conseguir romper esa resistencia. Si la rompiese, bueno, tampoco es que tenga mucho recorrido, porque tiene otra resistencia importante en el entorno de los $71. Entonces, estamos hablando $5, no creo que sea un valor muy interesante ahora mismo. ¿Y el sector al que pertenece ayuda o no está ayudando? ¿Es un sector alcista, bajista, está tranquilo? Pues el sector es el de Personal Goods, que tiene el ticker de JUSPG. Entonces, si lo cargo, el sector sí, es un sector que lo ha estado haciendo muy bien. O sea, es un sector que lleva una subida prácticamente vertical, sin grandes descansos desde el 2009, que se comporta mejor que el mercado. Entonces, en ese sentido, no debería tener ningún problema. Sí que es cierto que ahora se encuentra separado de la media y puede que haga un recorte a buscar hacer un pullback a esa ruptura que hizo de los 347 más o menos. Pero el sector es un buen sector. Entonces sería la oveja negra del sector, ¿no? Sí, bueno, supongo que habrá más de uno. Habrá más de una probablemente, pero sí, la verdad es que en comparativa con el sector no es un buen valor. Ok, pues nos vamos con el amigo Pep, que nos dice, le estoy echando el ojo hace tiempo a Buy Systems del FTSE. Aquí pues no hay duda porque ya nos puntualiza a qué índice pertenece, pero no me termino de decidir, nos dice Pep. Dice, ¿cuál sería el momento para entrar, el mejor momento para entrar? Enrique, tu turno. ¿Qué le dices al amigo Pep? Pues ahora mismo no creo que sea el momento más adecuado. El Buy se encuentra dentro de un canal bajista de largo plazo que comenzó a formar en julio del 2007 y justo ha tocado la parte superior de ese canal Yo, por lo menos, yo no entraría, porque estamos hablando que tiene una resistencia muy importante en el entorno de los 340, y además de esa resistencia, es la tendencial bajista que estaba comentando. Entonces, tiene un gran peso para poder tirar hacia arriba. Entonces, lo más lógico de este valor es que buscase la parte baja, tal y como muestran los gráficos. Yo no creo que sea una buena opción. Ok, Bae Systems, ¿a qué sector pertenece? Es aeroespacial. Aeroespacial, ok. ¿Y el sector qué tal está funcionando? Pues el sector, ni bien ni mal. Vamos a ver, el sector en Europa tiene el ticker SXPARO. Es en el que estaría EADS y todos estos, ¿no? Sí. Okay. Y bueno, ahora mismo ha roto una resistencia importante que tenía en torno de los 368, pero es un sector que lo ha estado haciendo peor que el mercado, ahora ha pasado un poco mejor, pero no es de los mejores sectores que podemos encontrar. O sea, no es que sea un mal sector tampoco, pero no es de los mejores. Perfecto, pues nos vamos con otra consulta que nos la plantea Silvia y nos pregunta por un valor, supongo que será de Wall Street, que es ExxonMobil. Me suena al SP500, pero no estoy tan puesto como vosotros en cuestión de índices, valores y todo esto. ExxonMobil, Silvia, ¿qué le puedes contestar, Enrique? Sí, Exxon cotiza en Estados Unidos, aunque también la puedes encontrar en Alemania. Exxon parece que ha formado ahora mismo un doble techo. Tiene una resistencia muy importante en el entorno de los $88 más o menos. Y esa resistencia parece que no la va a poder superar, por lo menos de primeras. Ha formado una divergencia bajista, el valor ha pasado a peor que mercado. Entonces, en ese sentido, yo creo que no es una buena opción. Lo más lógico es que a partir de aquí confirmase este doble techo y fuese hacia abajo. Puede perder bastante el valor, porque puede bajar hasta el entorno de los 70, que es donde marcó un mínimo en septiembre del 2011. Entonces no creo que sea interesante. Pues perfecto, y ya para terminar, cuéntanos que nos podemos encontrar en esbolsa.com. Ya nos anticipabas que había escrito precisamente un artículo sobre un poco la marcha del IBEX 35, viendo en perspectiva lo que está haciendo, pero también nos podemos encontrar un montón de herramientas, utilidades, consejos y asesoramiento ahí en esbolsa.com. ¿No es así, Enrique? Sí, la verdad es que últimamente estamos bastante activos. Hemos comenzado a escribir también una persona especialista en tributación. Ha empezado a escribir artículos sobre tributación fiscal. Esperamos poder presentar la nueva web durante esta semana, aunque andamos un poco justos, pero quizá podamos presentar la nueva web. Con ello presentaríamos también el nuevo curso que Ricardo ha estado trabajando durante más de 6 meses. Entonces, en ese sentido, vamos a vivir unas semanas de bastante movimiento, porque va a haber grandes novedades. Pues nos parece fantástico. Pues hasta aquí las consultas de los amigos oyentes de Economía y Finanzas a través de la red de emisoras de MB Radio. Sabes que hay tres vías: la vía telefónica, la vía del correo electrónico y la vía del foro del Mundo Bursátil. Y ya para terminar, que siempre se me olvida, tengo aquí unas cuantas cosas que decir al principio y al final, y la mitad de las veces pues me lío, y son tres cositas, o sea que las tengo aquí apuntadas, pero yo me pierdo en un vaso de agua, me ahogo, que tengo aquí una mesa, dos palmos cuadrados y se me pierden la mitad de las cosas. Norman Brown, Sending My Love, un álbum del 2010 de este fantástico guitarrista británico, es lo que hemos escuchado de fondo, mientras el amigo Enrique Corderón contestaba a las consultas de los oyentes de Economía y Finanzas. Así pues, Enrique, como siempre, un verdadero placer tenerte con nosotros y, si te parece, pues te emplazamos para la próxima semana para una nueva entrega de Economía y Finanzas, ¿de acuerdo? Perfecto, Fran, un placer estar con todos vosotros. Y por nuestra parte, nada más, al amigo Enrique Cordero, ya sabes que puedes encontrarlo, como siempre, en esbolsa.com. Rosa María Jiménez ha estado en la producción, Fran J. Saavedra en la realización y presentación, pero no queremos despedirnos sin contarte qué es lo que está haciendo ahora mismo la bolsa americana, que lógicamente todavía está abierta. Ya sabes que en Europa el IBEX ha perdido los 8.200 puntos, unas pérdidas del 1,24%, y ahora mismo el Dow Jones sube un 0,18, el Nasdaq 100 baja un 0,13, el SP500 un 0,11 abajo y el Nasdaq Composite un 0,30. Y esta mañana el índice japonés, el Nikkei en Tokio, cerró con unas pérdidas del 0,40%, pero está ahí en 9.889 puntos. Volvemos mañana, eso de las 9:05 aproximadamente, justo después del informativo, en una nueva entrega de Economía y Finanzas. Ya sabes que este programa que emitimos en directo lo grabamos y lo subimos al servidor para que puedas descargarlo en formato podcast. Nada más, que me enrollo demasiado en la despedida, que pases un buen resto de tarde y hasta entonces, pues nada, que lo pases fantásticamente bien. Bye, bye. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.